Regresamos en el espacio callejero, platicando con mucha gente, muchos amigos, que dentro de las organizaciones civiles estamos trabajando en el marco de los derechos humanos, desde las diferentes y muy múltiples. Perdón, y esta parte yo también como que le... Va. Desde nuestras diferentes mesas de trabajo, que en la mayoría de los casos no están en oficinas, ¿no? Para empezar. Teléfono en cabina, el local 238-5111. Lado sin costo 01-800-716-2330. ¿Y el messenger? Pues saben que también pueden comunicarse a través de alacalleradio@hotmail.com. Y bueno, pues participar desde el espacio cibernético, que también se ha vuelto un espacio muy público para nosotros jóvenes. Estamos pues platicando en esta última ronda con un gran amigo, Flavio Lazos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Flavio de Localis, una organización que se invierte muchísimas ganas, muchísimo intelecto y muchísimo trabajo en cuanto a desarrollo local y también, pues, monitoreo gubernamental se refiere. Sí. Ay, tú o yo, como tú quieras, tú. Y en este sentido, Localis, ¿cómo introduce en su labor los derechos humanos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Les platico que Localis se dedica a trabajar fundamentalmente para promover el desarrollo local. Y entonces lo que hacemos es considerar en un sentido más amplio los derechos humanos en lo que sería la tercera generación, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, claro, ¿no? Que se conocen como DESCA por sus iniciales, y fuertemente el derecho a la participación ciudadana, el derecho a saber, que el derecho a saber, digamos, es un derecho más amplio, cuyo una de las vertientes, quizás la más importante o la inicial, es el derecho a la información. Es decir, nosotros, las ciudadanas y ciudadanos, tenemos derecho a conocer cómo funcionan nuestros gobiernos y en qué se usan nuestros recursos. Claro. Y entonces, en eso ponemos parte de nuestra energía, y también a procurar que los gobiernos locales, fundamentalmente municipales y comunitarios, sean como eficaces, que den resultados, que cumplan sus objetivos, que sean unos gobiernos democráticos en el sentido no solo de cómo llegan, sino que lo que hacen, que sus políticas públicas den resultado. Entonces a eso nos dedicamos. Y bueno, en el sentido estricto partimos de que casi los derechos de la primera generación, los derechos cívico-políticos en general, están salvaguardados en general, okay, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros procuramos es que se ejerzan cabalmente y que haya una interacción constructiva, dentro de lo que se puede, entre la ciudadanía y su gobierno, que también aprendamos a exigirle, que aprendamos a pedirle cuentas, para que también, en la medida que la ciudadanía esté informada, que sabe qué se está haciendo, se generan vínculos de confianza y de participación. Uno de estos... herramientas o vías, una de estas vías más bien, para las cuales la ciudadanía puede estar participando, es justamente el acceso a la información. ¿Cómo se expresa esta relación, Flavio? Bueno, seguramente la mayor parte de nuestros radioescuchas tendrá inquietud o ha tenido la duda de cómo funciona el gobierno, qué hace, ¿no? O cuánto costó tal cosa, en fin, mucho, si quieren, desde curiosidad. Pero afortunadamente en el 2002 hubo una ley nueva en México, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y de Transparencia, y que marcó un parteaguas en la vida de nuestro país. Son de esos cambios silenciosos, en este caso afortunadamente positivo, y tiene que ver con que se reconoce que toda la información que genera el gobierno es de los ciudadanos. Okay. Y se crean dos figuras para tener acceso a ella. Bueno, uno es la ley, que es el marco jurídico que obliga a todos los servidores públicos de este país a entregar la información que le pidamos, y la otra es que se crea una serie de aparatos públicos, de nuevas oficinas que garantizan ese derecho. A nivel federal es el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información, okay, y se crea en cada estado instituciones, comisiones, ¿no? En el caso de Querétaro es una comisión estatal de información gubernamental. Ajá. Que es nuestro garante de este derecho. Entonces, cuando nosotros necesitamos una información de alguna dependencia federal, de Pemex, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Turismo, de cualquier agencia gubernamental, entonces le solicitamos a ellos, tocamos la puerta del IFAI a través del internet, ¿no? Y México es el único país en el mundo que, bueno, que empezó con un sistema de información para que cualquier ciudadano, es www.ifai.org.mx, pueda entrar y solicitar la información que quiera al gobierno. El promedio de entrega, hay que reconocerlo, es de 12 días. Bastante rápido. Bastante rápido. En Estados Unidos, cuando alguien le pide información al gobierno federal, en promedio tardan 2 años en entregarse. ¿Qué tal? Entonces, hay que reconocer, y yo lo que le invitaría a las chavas, a los chavos, es a ejercerlo, ¿no? ¿Cómo podríamos echarle ganas a este ejercicio de este derecho? Entren a la página internet del IFAI, dense de alta en una cuenta muy fácil. Okay. Y a partir de ahí pueden solicitar cualquier información. Si quieren saber cuánto costó tal puente o cuánto gana algún funcionario o funcionaria o qué plan tienen para hacer en alguna dependencia o cualquier proyecto gubernamental, nada más hay que saberlo pedir, digamos, te dan información que exista, no tienen ellos que generar información nueva, ¿no? Okay, ¿qué ventajas? A ver, y como jóvenes, a lo mejor de repente lo vemos esto medio lejano, ¿no? Si no somos académicos, si no somos investigadores, bueno, no hago uso de esta herramienta, de este derecho, ¿no? Pero como jóvenes, ¿qué ventajas podemos encontrar en el derecho al acceso a la información? Bueno, la primera, y yo creo que más importante, es que ejercemos ciudadanía, ¿no? A veces muchas cosas en el país no funcionan tan bien porque los ciudadanos nos hemos, como se dice coloquialmente, subido a la hamaca. Estamos tranquilamente descansando, sí, mientras y le dejamos una carta en blanco, un cheque en blanco a las autoridades para que hagan lo que quieren. Entonces, esta es una forma de nosotros estar pendientes de qué están haciendo nuestras autoridades. Está bien, llegaron ahí por nuestro voto. Hay en principio una confianza o están ahí porque ganaron, pero eso no quiere decir que nos desentendamos del ser ciudadanos. Entonces, claro, la primera es tener información de cómo están sucediendo las cosas y si también para documentar, si nosotros sospechamos que algo está mal, podemos incluso hasta pedir facturas, ¿no? Hace poco yo pedí de la remodelación de la Plaza Constitución, aquí muy cerca de Radio Querétaro, pedí copia de los contratos que se habían generado por la remodelación de la fuente y copia de las facturas que se habían generado para cada proveedor, cuánto había costado cada cosa que hicieron, ¿no? Entonces, claro, me parece que es una forma, digamos, en este caso, pues era por curiosidad, iba pasando por la plaza, ¿por qué tarda tanto tiempo en repararse? Bueno, pues vamos a tratar de saber por qué, y esa herramienta es importante que la usemos. 8 minutos, vale. No, despedimos, está chido. Flavio, de manera breve y concisa, ¿cómo estamos y qué nos falta en materia del derecho al acceso a la información en Querétaro? Bueno, en Querétaro estábamos regular y ahora no estamos tan bien. Justo hoy en la Cámara de Diputados aprobó una serie de leyes que hacen más difícil el acceso a la información. Me parece que van en camino contrario nuestros diputados respecto a lo que es la tendencia mundial y mexicana, ¿no? Hubo cambios en la Constitución el año pasado en el artículo 6 para hacer más amplio este derecho y aquí me parece que en Querétaro estamos caminando en sentido contrario. Yo invitaría mucho a las chavas, a los chavos que nos están escuchando a ejercer este derecho, porque si no lo ejercemos se va a ir perdiendo, como claro, parece que está pasando. Muy bien. Si no lo usamos se descompone, ¿no? Exacto. Claro. Callejeras y callejeros, pues ahí la invitación bastante pertinente para esta ciudad de Querétaro. Y Flavio, pues muchísimas gracias por habernos recibido también aquí en estas bonitas oficinas. Gracias por la plática. Y bueno, pues seguiremos platicando sobre derechos humanos en los bloques que siguen. Y pues bueno, estaremos por irnos. 1-238-5111, el teléfono local. O la alada sin costo 01-800-716-2330. Igualmente ustedes saben que la plática está bastante buena y bastante amena en el foro electrónico de alacalleradio@hotmail.com. Perfecto.